pasión del pito atravesado. Con este ramo de flores que sigo más enamorado. Con este ramo de flores que sigo más enamorado. ¡Fuera, compañero! ¡Lima Solano! Guacharaca y bello pa' ver.